pensativo, piensa. El ser de cada uno depende de ser positivo. Simo, si usted me dijo que años atrás la vida era un relax, el humo con el tiempo fue problema, causando enfermedades. Murió más gente por esto mismo. Bordeo rap social, le rinde el homenaje a los que cayeron en silencio. Son la voz de miles, no se les ve el rostro, queda el aura y el recuerdo. Día a día pretendo ser un poco mejor. Recuerda que uno nace solo, así que no esperes favor. Todo cambio, compañero, siempre es para mejor y tú lo sabes. Cambio de actitud y produce que te difamen. Solo busco evitar pecados terrenales. No saca nada con aparentar. El día se aproxima en que tendrás que pagar. El odio es el veneno de esta puta sociedad. Resentimiento, ¿qué hacer para evitar todo ese sufrimiento? No sé dónde saca lo de magno crecimiento. Mejor que se preocupen de aumentar el crecimiento, que yo me preocupo de lo que ahora viene. El tiempo pasa rápido, aprovecha lo que tiene. Vive el día a día, que el tiempo no se detiene. Con mi compañero nos esforzamos pa' que suene. Sonido elemental, el alimento de estos seres. Tengo ideas confusas, pero son diversas las excusas que aplico cada vez que me explico cuál es el sentido de la vida. Son tonteras, pero igual soy buena tela. No me importa, es de mi escuela. 2.9 contra quien quiera, que me revela toda mi identidad. No cabe duda en mi cabeza, como chucha no ayudar a una persona que está en mi zona. La cosa de otra forma funciona. La música es lo que gira en la vida diaria. Somos el punto correcto. Represento el respeto a la sociedad que se envena ver tanta miseria. No me gusta el clasismo, pero debo agradecer que sigo estando vivo, collereando en el bando. La liga va sonando y de puño y letra lo que está escuchando. Rimas emergentes para ustedes que están clasificando. La suave melodía va sonando. El rap es el amigo que siempre estará apañando. La liga es la estructura, lo que vamos conformando. Temáticas reales siempre estaremos rapeando. La suave melodía va sonando. El rap es el amigo que siempre estará apañando. La liga es la estructura, lo que vamos conformando. Temáticas reales siempre estaremos rapeando.